Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Señores, nos vamos con Said García Solís. Bien, que aquí está tu mamá, por favor. Platícanos un poco de que ya tu mamá va a vivir contigo. Ay, Don Cheto, vino mi mamá. Ay, está linda, Leito. Leito, la verdad que sí. La amamos, Leito. Muy deprimida porque pues usted sabe que murió mi papá y luego mi tío. Ah. Entonces estaba medio tristezona. Pero ya este fin de semana anduvo imparable la señora. Ah. Agárrate, Ross. Agárrate, Marshall, porque se vino la Leito. Más porque doña Leito viene dispuesta a acabar contigo. Acabar con todo y con los ahorros de ahí. Oye, a ver, que Maluma está gordo. Don Cheto, quiero empezar primero con Cristian Castro. Ok, sí. Y es que Cristian Castro se presentó en la fiesta del orgullo gay este sábado aquí en Los Ángeles, donde fue el Pride. La verdad es que desde hace como 5 años que yo iba cada año, este año no fui porque estaba mi mamá aquí. Que va, ve, para que vea cómo te deschonga. No, señor. Yo la pude haber llevado sin problema porque ya me ha acompañado a otros lugares. ¿Cómo? O sea, hasta en Londres la llevé al antro gay. Imagínese, doña Leito, el año pasado. ¡Ay, qué bonita! La señora de 74 años, la señora, y ahí bailando con mis amigos. No le importó. Pero no fue eso. La cuestión es que estábamos en otros errands. La cuestión es que sí, Cristian Castro se presentó el sábado. Un lleno total, hay que decirlo, Don Cheto. Mucha gente de la comunidad latina interesada en la presentación de Cristian. Yo no sé si prendió como la gente esperaba, porque Cristian Castro es más baladista que popero, Don Cheto. A pesar de que tiene un disco a Juan Gabrielado, que le dedicó justamente en tributo a José José en su momento, y también hizo un tributo a Juan Gabriel. Bueno, pues Cristian Castro tiene más baladas que otras cosas, y tiene una gran voz, hay que decirlo. Pero llegó todo el lentejuelado con una chamarra, Don Cheto, que yo no sé si era para ocultar su gordura, con un Spider-Man en el frente y en el trasero. Ahí está, mire. A ver. Ahí está, mírelo. Todo de negro, pero parecía Rotoplas, Don Cheto. Parecía que se había envuelto en una... No, está gordo. Gordo yo. Don Cheto, parece que lo embutieron en una de esas bolsas de plástico para la basura. Ve nomás. Looks cute. Nomás que no sé cómo me sienta de un Spider-Man. Como que no iba con el tema. ¿Qué tiene que ver el Spider-Man con la comunidad gay? Nomás pregunto. Y esas plumas de la gorra como si hiciera frío. Es un perro calorón todo el fin de semana en Los Ángeles. Es que los artistas tienen que vestirse de así. Tú puedes ver a una persona que es artista en la calle por cómo se viste indiferente. ¿En la calle? ¿Qué es la calle? En la calle. Ir a una vez, ¿sabes a quién vi? A este, ¿cómo se llama? A Mickey Rourke. ¿Qué? Mickey Rourke. Who's that? Ah, no sabes quién es Mickey Rourke. ¿Quién es Mickey Rourke? ¿Sé quién es Mickey Mouse? Sí. Te voy a dar uno. Bueno, pues no. Mickey Rourke. Chino, diles, ¿quién es Mickey Rourke? La verdad no tengo ni idea, señor. Gracias. 9 semanas y media, el luchador que ganó hasta un Oscar de res. ¿Sabes quién es Mickey Rourke? ¿Mickey Rourke? No, señor, no te lo no se lo manejo Mickey. Mickey Rourke. Ah, y Lolo, se ve que ese vato es es artista, lo ves en la calle y dice, sí, es famoso. Porque se viste medio excéntrico, ¿verdad? Entonces, ahora, sí está un poco gordín larín, Cristian Castro, ¿no? Es panzorón. Sí. No es el Cristian Castro flaquito que cantaba Agua Nueva que hay en ti. No. Y además ese tinte peróxido número 48 que trae en las greñas, no, o sea, quiere que la confunda con gringa o yo no sé. La cuestión es que me sorprendió mucho, Don Cheto, que quiso cantar el Gallito Feliz. Quiero que lo escuche y hasta en ese momento movió el bote y movió el bote de una forma como para, vas a Querétaro, quiero que lo escuche. A ver. Gallito Feliz, feliz, feliz, feliz. A ver, ¿esa voz es Juan Alberto? Es el video de Juan Alberto, esta, mira. No cantes, Juan Alberto, canta sobre Kini, por favor, Omi. ¡De pirámide! ¡El audio de Juan Alberto! ¡Ah, que soy feliz! ¡Hágale! Canta horrible, Juan Alberto Sanz, por favor, hombre. Por favor, hazle un favor a la humanidad. La cuestión es que Cristian Castro, yo la verdad creo que no prendió a la comunidad gay como otros artistas en ese tipo de no, conciertos. Él lo que dijo fue que lo invitaron porque querían acercarse a su mamá y como él ya vivía aquí y les costaba más barato, pues dijeron... les costaba más barato, este. Sí, es que, o sea, es como muchas veces lo quieren a usted, don Chetos. Dicen, venga, vamos a traerlo para una promoción, pero como usted es más caro, pues aunque sea el chino. No. Aunque sea el chino de la Giselle. Aunque sea... Nos regentean al chino y a mí. ¿Qué tiene? Pues, ¿qué tiene? Yo sí voy. Sí, no, aunque sea, dicen, no, aunque no, sea. No, ellos no son aunque sea, no son aunque sea. Dígamelo, aunque sea, no hay problema. Yo quiero, también, yo sí le traje, la verdad. El chino, aunque sea, y la Giselle, pues ya que. El aunque sea, y la pues ya que. Oiga, por otro lado, Angélica Rivera cerró su Instagram, don Cheto. ¿Por dice qué? Que no resistió la nueva relación de Enrique Peña Nieto que tiene con Tania Ruiz. Ay, no es. Ay, pero si ni se quería. Sobre todo el bullying, don Cheto, que le hacen, y es que cada que subía algo, comentaba algo o ponía algo, empezaba la sarta de críticas diciéndole ratera. Está llorando, o sea, mansión, ¿no? La mansión, que no sé sí. qué. Viviendo en... Le costó caro el haber estado con ese señor. Espero que le haya dejado por lo menos dinero para estar toda su vida sin trabajar y no mover ni un dedo, don Cheto, porque la verdad es que a Angélica Rivera se le acabó su carrera, se le acabó el gusto del público y un montón de cosas. Por otro lado, Maluma, don Cheto, enseñó su torso desnudo para decir esto, dice, gordo, fit o fat, ¿cómo ve? A ver, aquí está la foto de Maluma y no, dice fit o fat. Está fit, mi compa. ¿Can I see? Pero viéndolo más, viéndolo ahorita, tiene más cuadros el chino que Maluma. Aunque están operados, pero los tiene más marcados chino no, que Maluma. Pero Maluma está delgado. El chino es. Ay, Malumita. Chiquito bebé. Iré, ese tigrito mira, así, que está ahí. Así como esté Maluma. Tú márcame tú la guitarra y yo maracas y mira. ¿Qué le hace? Él sacó la lengua y quién saqué tal. No, yo no saqué la lengua. Dices que pasele así, sacaste la lengua. ¿Cómo lo ibas a hacer, Maluma? Así de. Así, viendo el micrófono en este momento. No es cierto, señor, no sea mentiroso. ¿Fit o fat? Bueno, usted, he's fit. Si usted quiere poner si el chino está fit o fat. No, la neta. Vea mi Instagram en mire, mis historias. Les voy a invitar a que sigan a Said en su Instagram. Sí, soy Said. De verdad, síganlo. Y vean su historia donde sale el chino sin playera. La neta, se ve muy bien, mi compa. Tienes cuadros en la panza, chino. ¿Pero qué digas? Te han costado, has trabajado para ello. Claro, trabajó, pagó un general. No, ha trabajado en el... Ay, señor, si la gente dice que se te ven mal, esos unos gordos envidiosos, chino. ¡Se le ven chidos! Todavía no, se le ven bien. Se le ven bien, pero de aquellos que están naturales, no. Tengo que trabajar todos los lados. Maribel Guardia se ve muy bien. Y así que diga muy natural, no es. No, sí se te ven chido, chino, neta. Los cuadros del chino son igual de naturales como mis boobies, don Cheto. Exacto. No, no, sí están chino, bien. Se te ven muy bien tus cuadros, pero... I don't know, Rick. Piénsenle. No. No hay problema. Dispensen lo que quieran. El chino se ve bien perrón. Yo estoy yendo al gym. Es hijo. No sé qué vas. No, es que es Uber y lleva mucha gente. Que va... Don Cheto al aire. Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. En Don Cheto al aire. Oiga, señores, buenos días, una hora más de programa, 4 minutos después de la hora. Quiero dar la bienvenida, más bien queremos, ¿verdad? Pues no estoy solo, al buen José Isaías, que hoy... nos tiene los horóscopos que nos depara la semana, según nuestro signo zodiacal. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, don Cheto. Bueno, pues aquí estamos ya iniciando semana, calentando motores. Ya empezamos a tener mucho calor acá en Las Vegas, don Cheto. ¡Ay, qué rico! Oh, sí, ya están acá. Ayer estuvo a 100 grados acá en Los Ángeles. ¿A cuánto estuvo ayer? Sí, pero ya está chido porque ya es época de pool party, don Cheto. Lo quiero. Pues sí, pues pool party, por los que tienen pool. No, qué güeyes. Se busca amistades interesadas con alberca. Que tenga alberca. Se busca amistades con alberca dispuestas a emprestárnosla un sabadito, un dominguito, allí nomás para refrescarnos. Ahí la cargamos. De preferencia que tengan también asador allí en la yarda. Y ya la carne en el refri. Y digo, de preferencia que con unos buenos cortis hay. Y ahí nos conocemos ya en la alberca. ¿Y qué más, don Cheto? No, pues nada, todo bien. Oiga, José Isaías, ¿cómo empezó en la radio? Ahorita le platico primero de mi otro. Vamos poniendo carne, la carne, ¿verdad? A platicar. José Isaías, vamos a empezar con los del cisno Aries. Por favor, no, señor. Está bien. Así es, Don Cheto, para todos esos amigos de Aries, los astros se alinean esta semana para que te llenen de energía y hacerte frente a todos tus pendientes. Por ahí se abrirán muchas puertas que pueden contribuir a que todo marche bien en tu economía. Ojo, es tiempo de compartir momentos y fortalecer lazos que te unen con las personas que quieres y te rodean, mi querido Ariano. Ahí está, lazos con la persona que lo quiere y lo rodea. Una cosa es que haya un lazo bonito y otra cosa, no, como no confunda con nomás ahí llevársela bien con la gente, no. Exacto. Hay que crear lazos. Vamos con Tauro, los toros como yo, Toro like Cebú. Así es, para todos los Tauros, esta semana deberás hacer un cambio radical de malos hábitos y malas costumbres si no quieres que te pasen factura más adelante. Tiempo de planificar bien tus finanzas, ten cuidado ya que podrían surgir ciertos roces con personas que aprecias, de los cuales no tendrán mucha trascendencia, pero de todos modos, ¿para qué vamos a tener roces si los podemos evitar? Y si los aclaras a su debido tiempo, esto no va a trascender. Así es que, Tauro, mucho ojo en los próximos días. Amigo de Tauro, mucho ojo. Géminis. Geminiano, semana de actuar con calma y serenidad. Poco a poco irás logrando que todas las cosas encajen en su lugar que les corresponden y que también cobren sentido. Haz borrón y cuenta nueva de una vez por todas y aprovecha para quitarte de encima pendientes que arrastras desde hace tiempo. Para todos esos mis Géminis. Amigo de Géminis, hay pendientes que usted sigue ahí arrastrando, le anda siendo al engabanao. Hágalo ya, vamos con Cáncer. Así es, para todos mis cancerianos, semana donde te sentirás más fuerte que nunca para coger las riendas de tu vida y gobernarla. La energía planetaria mejorará tu situación laboral, repercutirá muy positivamente en tu economía, o sea, una semana excelente para ti, canceriano, y en los próximos días podrías respirar tranquilo porque la armonía regresa a tu vida en el lado sentimental. Ah, menos mal. Ahí viene la cosa de amigo de Cáncer, viene el lado sentimental, regresa esa pues bonita energía, esa cosa bonita, ¿verdad?, que hay entre parejas. ¡Leo! Así es, para los Leos, semana de creer más en ti, y de esta manera verás todo de un modo distinto. Tus esfuerzos van dando frutos en forma de que va a haber mejores pagos salariales y mejores ingresos extras. No olvides que si quieres fortalecer tus relaciones sentimentales, debes de expresar lo que piensas y también lo que necesitas, Leo. Ahí está para los amigos de Leo, exprese lo que necesita y lo que piensa. Virgo. Virgo, semana donde te sentirás lleno de energía para hacer actividades en familia y con los amigos. Solo procura controlar tu tendencia a darlo todo. Está bien ser generoso, pero no te pases tampoco, Virgo. Recuerda que el éxito está en hacer las cosas desde el alma y con el corazón en la mano. Ahí está para los amigos de Virgo, el secreto en usted es hacer las cosas desde el alma y con el corazón en la mano. Hoy vengo a tu despedida, no, te pido que te lo lleves, o quítame aquí la vida. Cántale, Giselle, venga, con el corazón. Vas a ver, oiga, si usted es Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, we come back. Ahorita regresamos con José Isaías, que el día de hoy nos está diciendo los horóscopos. Los horóscopos que nos depara la semana según nuestro signo. Vamos con Libra, José Isaías es experto en esto. Así es, Don Cheto, para todos los que nacieron en el signo de Libra, semana donde debes de planificar bien todas tus actividades si no quieres acabar totalmente agotado. Se presentarán oportunidades para aumentar tus ingresos económicos, así es que aprovéchalas, y tus seres queridos exigirán una mayor atención y dedicación, así es que tendrás que organizar bien tu agenda, mi querido librano. Amigo de Libra, organice su agenda porque ahí trae los tiempos por ni un lado. Escorpión. Así es, para todos los escorpiones, semana de buscar en tu interior la respuesta para entender ciertos problemas que te están pasando. Aprovecha tu facilidad para adaptarte a lo nuevo y para ampliar tus horizontes. Y también recuerda, escorpión, es tiempo de hacer contactos, ya que de esta manera se abrirán puertas que en un futuro las vas a necesitar. Ahí está para los amigos de escorpión. Sagitario. Sagitariano, semana donde podría ser un buen momento para quitarte de encima todo aquello que ya no necesitas. Borra, limpia por ahí todas esas historias o vivencias que te oprimen y recuerda que es tiempo de darle rienda suelta a tus fantasías más íntimas y realízalas, que se te quite la pena, Sagitario. amigos de Sagitario, que no le dé vergüenza realizar esos planes que trae ahí, que luego está diciendo, es que luego me voy a ver malo, es que, ¿qué va a decir la gente? ¡Hágalos! Capricornio. Así es, para ti, capricorniano, después de un periodo de inestabilidad, semana donde llegará tu estabilidad económica. En el lado sentimental, trata de no jugar con fuego porque podrías quemarte. Y también evita conflictos familiares, ya que podrías lamentarte en los próximos días. Ay, los conflictos familiar, amigo de Capricornio. Igual. No ande de peleonero con hermanos, esposo, esposa, cuñados, cuñadas, padres, hijos. Acuario. Así es, para todos ustedes, mis acuarianos, semana donde te darás cuenta de que es momento de cuidarte por dentro y también por fuera, ya que tu salud podría verse afectada en los próximos días. Por ahí encontrarás la manera de hacerle frente a los problemas financieros que podrían surgir esta semana, y por ahí en tus sentimientos estarán a flor de piel, así es que demuéstralos, déjate querer y también quiere a los que te rodean, mi querido acuariano. Amigo de Acuario, déjese querer y quiera a los que lo rodean, dígales que los quiere. Y finalizamos los horóscopos con el signo de Piscis. Así es, para cerrar estas recomendaciones astrológicas, cerramos con el signo de Piscis. La clave de esta semana para ti, Piscis, es estar bien, es elegir aquello que te haga sentir bien contigo mismo. Considera que podría ser un buen momento para o pedir aumento, o pedir un ascenso, o por qué no, un cambio de trabajo. Te quitarás de encima muchos prejuicios y por fin disfrutarás de tus sentimientos de modo más libre y placentero, mi querido Pete. ¡Ay, Chino! ¿Me quieres subir el sueldo, señor? Es momento de pedir aumento. Me gusta esa idea. O dime otra radio. Híjole, pues se le van a caer los ratings y me voy. No, pues quédate, Chino, por favor, hijo. ¿Qué vamos a hacer? Ay, sí, no inventes, imagínate. Gracias. Ahí está, para los amigos de Pisa, así cerramos. Oiga, José Isaías, un abrazo grande y muchas gracias. Sus redes sociales para que la gente lo siga. Sí, don Cheto, bueno, YouTube, Instagram y Facebook como José Isaías Esoterista. Que tengan una excelente semana llena de bendiciones. Un abrazo para usted, bebé. Amigo José Isaías. Gracias por estar con nosotros, diciéndolo. Lo que vienen siendo los horóscopos, que pues para ver qué nos depara la semana, tú. Sí. Ahorita regresamos con más. Tengo yo una, creo que vamos a ir, ¿te puedo yo ir con algo? ¿Qué? Claro. Yo también tengo un hashtag okay. Perro, ¿eh? Ahí está. Va a ser un hashtag. Voy a invitar al público, pero así nomás se los platico a ver qué onda. Usted tiene una rareza en sí. Una rareza. O sea, hay gente que puede hacer una cosa rara. Una rareza, no sé si me explico. Hay muchas cosas raras. Pues, ya. ¿Como algo raro que uno algo puede hacer? Algo raro que tú hagas. Algo con su cuerpo. Ah, sí. O que le guste algo raro. Que la gente vea que es una cosa rara. La Giselle tú, mueve las gemelas. Giselle puede mover los pechos, cosa que yo no quiero ver, pero pues lo está haciendo, ¿verdad? Navidad blanca. ¿Te puedo grabar un videíto? No, no se te ve feo, ¿eh? No, bueno. Alguna rareza, una rareza que usted tenga. Algo que pueda hacer con su cuerpo o qué más puede ser dentro de la rareza. Sí. Algo raro en usted. A lo mejor puede ser cómo come algo o cómo combina alguna comida. Algo que la raza diga qué raro estás tú. Por ejemplo, yo soy zurdo y escribo al revés. Todos se me quedan viendo porque no puedo escribir derecho, no puedo poner la hoja derecha. ¿Nunca me han visto? No te he visto, no. No, yo no escribo así, no puedo. Tengo que voltear la hoja así. Pero todos los zurdos. No. ¿Pero a poco sabes escribir? Sí. Ah, no, esa es una rareza, Chino. Ok, entonces regresamos. ¿Tiene usted alguna rareza? Algo raro que la gente... Mi rareza es... La tuya ya sabemos. Hashtag, Don Cheto. Algo que la gente le diga, qué raro está ese jale tuyo. Eso está raro. ¿Para qué va? ¿Alguna combinación de comidas? ¿Alguna cosa que usted hace en su vida diaria? ¿Alguna cosa que hace con su cuerpo? Una rareza en sí, ¿va? Va, número que viene es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. ¿Cuál es su rareza? Recuerde que también puede mandar mensaje de voz o mensaje escrito al WhatsApp de Don Cheto al aire, 818-480-1690. O escríbale mensaje directo @ Don Cheto al aire en Instagram y leerá todos sus mensajes privados para que le cuente cuál es su rareza a Don Cheto. Don Cheto. Oiga, señores, vamos a hablar de las rarezas. Todos seamos raros. Ahora les voy a decir, a ojos de los demás, todos tenemos algo bien raro, ¿verdad? Algo raro. Hacemos algo raro. Hacemos algo raro, algún sonido con la boca, algún movimiento, alguna torcedura de esto y del otro. Ya sé cuál es la suya ahorita que lo estoy viendo. ¿Cuál es la mía? Puede hablar como viejito. Esa no es rareza, hijo. Eso es don. Ey. Es don. ¿Por qué se pone rojo, amigo? ¿Quién sabe? Don Cheto. Don Cheto. Ok. Miras ahí, cállate, vale. Le atinó, machín. ¿Cuántos años y tuve en un segundo? Acaba con acabas usted, con viejo. Todo. Ok, ahí va. Rareza. Todos somos raros a ojos de los demás. Ah, qué bonita frase, ¿eh? Ay, mire. Esa frase está perrona, ¿eh? Y es mía, según yo. A ver, otra vez. Todos somos raros a ojos de los demás. Todos somos raros. Somos. Seamos raros. Somos. Los que si dice somos, ya no se llama. Todos seamos raros a ojos de los demás. Es un aforismo de ahí, Don perrón. ¿Eh? Sí, claro. De mi nuevo libro, Aforismos y cómo hacer pozoli. No, ya no tiene que tener comida, okay. Viejo. Todos seamos raros a ojos de los demás. Entonces, qué rareza es esa de que la familia dice, ¿por qué eso no está bien? Yo tenía un amigo mío que comía frijoles con salsa catsup, con ketchup. Frijoles fritos con ketchup. Es una rareza, oh. Una rareza. Las rarezas van en todos los ámbitos. Gestos con la cara, movimientos de tus partes del cuerpo. Puede ser sonidos que puedas hacer. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Manías que puedas hábitos, tener, ¿no? hábitos de tu vida diaria. Yeah. Hay un harto dentro de rarezas. Ahí quieres decirle. Tu rareza ya la sabemos. No, señor, yo tengo una rareza. Yo puedo tener una conversación y escuchar al mismo tiempo dos conversaciones a la vez y decir exactamente qué es de lo que están platicando. Eso ya es ser chismosos ahí. Eso es ser una vieja chismosa. ¡Qué machismo! No, pero yo puedo tener una conversación con Giselle y usted estar platicando con la chica Ferrari y Chino con el Chapis. Y después de que yo termine la conversación con Giselle, yo le puedo contar a ella de lo que estaban hablando el Chino y el Chapis y de lo que usted estaba hablando con la chica Ferrari. ¿Por qué cree que se dedica a los espectáculos del Zahid? ¿Qué sería? Por ejemplo, dice escribir con las dos manos. Ay, si usted es una rareza, ¿sí? Yo no puedo escribir. Yo hay tampoco. Gente que o dice que mueve la oreja. Con la zurda, yo no. A ver, presta un lapicero, una lapicera. A ver. Con la zurda, a ver, voy a poner aquí mi nombre. Yo sí puedo con las dos ambidiestro. ¿Sí? No, yo no puedo. Yo no puedo. No, yo escribo como niño de segundo de primaria. Con la yo izquierda. Con la izquierda no puedo. Yo con las dos escribo como niño de primaria. Mira, qué feo escribo, mira qué feo escribo. Y es con la derecha. No, y ya con la derecha, en cambio, ok. A ver, yo no puedo. Cambiar la cosa, digo, ¿qué? Rareza tuya, Giselle. Pues ya le dije que le puedo. No, dilo al público, a mí no me digas. Ay, Don Cheto, las puedo mover, puedo cantar una canción con mis bebés frontales. O sea, tú puedes mover tus pechos Jingle bells. No puede ser. Sí, jingle all the way. ¿Te puedo grabar? Pero las mueve por separado. Por el amor de Dios, déjame grabar. Por separado. Por el amor de Dios, mira. Hey, no cada una se mueve como si fueran no solas. No es morbosidad, te juro que no es morbosidad. Es que quiero que la gente diga. Está sorprendido. Ni se te ve, no se te ve el pecho así feo. Espérate, déjame como el Chino al aire, ya la grabé. No empieces tú a agarrar aquí seguidores. No, ya la grabé. Va, espérate. Estamos grabando. Es más, vamos a hacer otra cosa más perra todavía. ¿Qué? Deja. Deja hacer un live. Live. Ok. Don Cheto al aire, @ Don Cheto al aire va a estar en live en el este momento en Instagram. Para que vea la rareza de mi bebecita, la Giselle. Estoy Don Cheto al aire, estoy metiéndome al Instagram, me voy a poner live y voy a ir en vivo para que vean la rareza de Giselle. Ahora, voy a dejar unos dos minutitos de estar en vivo para después ir con la rareza de Giselle, ¿ok? Ok. Ok. Cuando ya tengamos. ¿Cuántos vistas? ¿2,000 vistas. Empezamos con la rareza de Giselle. A todos los que están en vivo, que me están escuchando, ahorita iremos con la rareza de Giselle. Nomás espérense. Ok. Se conecta la gente. ¿Tu rareza, Chino? Pues escribir así, no sé. Ya vamos en 1,000 vistas, ¿eh? Escribir así, volteado, y la gente se queda así como que yo escribo así. Pues no es lo único que haces volteado, 300. Pero no, porque no, es que yo no me puedo. Me han dicho, dices ahí. Así, yo no. No, ni. Tú no puedes escribir. No puedo, no. Tengo que... Ya casi llegamos a las 2,000 vistas. Ya llegamos a las 2,000. Bueno, a las 3,000. ¿Tu rareza es ahí? Ya lo dije, Don Cheto, yo puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Es vegetariano y come carne. Bueno, estamos cuando llegamos a 3,000 vistas, a 3,000 que nos estén viendo, vamos con la rareza de Giselle. Tu rareza es que lo matan, pero no se muere. La rara es que ahí lo mata, pero aquí ya tenemos más de 3,000. Qué graciosa eres. Ok, va a llegar a los 4,000, hacemos la rareza de Giselle. Pero dígame que sí, pero dígame así como tengo no, talento. Nomás te digo que 4, te han matado más veces a ti que a mí, ¿eh? Vamos a los 4,000, a Don Cheto al aire, estamos, ya llegamos a los 4,000. Vamos ya, a los 5,000. Bueno, sí, a los 5,000 empezamos al aire, en vivo. Mientras llegan, déjame le digo una cosa. Dígase esta rareza en el WhatsApp. Dígate esta rareza. ¿Puedo meter en mi ojo de las pestañas de abajo, meterlas dentro del ojo? A ver, ¡ay, no, qué horror! Foto. A ver, manda video, compa. Estamos a 300 para llegar a los 5,000. A ver, manda video. Ya, ya vamos a los 5,000. ¡Está raro! Están ya 200 nomás. Ahí está. ¡Ya llegamos a los 5,000! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene 5,000! Ok, ahora sí, familia. Ahora sí. Giselle puede mover su pecho a ¿cómo se dice? Al ritmo, sí. Al ritmo de una canción. Canción. Ahí va. Una. Espérate. Deja ver si llegamos a los 6,500. Ay, señor, estamos al aire. Estamos al aire. Don Cheto no se escucha. Ok, espérate. Ok, está. Vamos. Ya pero estamos diga... a 200 de llegar a los 6,000 vistas. Va. Bueno, ¿sabe pero que estamos al aire? Estamos ¿va, señor? Ya llegamos a los 6,000. Ya llegamos a los 6,000. Pues métanse a Instagram. 6,000 personas nos están viendo en vivo en Don Cheto al aire. Métanse, por favor. Y esto es lo que sabe hacer Giselle. Diga, tengo. Diga, ¿tienes talento? Dígame. ¿Tienes talento? ¡Mucho talento! ¡Échale! Ahí va. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a fun it is to ride. A ver, mueve una más. Nada más mueve una. A ver, mueve una nomás. Oye, ¿puedes bajarte un poquito más, Scotty? ¡Ay, no, Don Cheto! La raza está fingida. A ver. No se ve tan bien. A ver. Es que traigo suerte. No, pues quítatelo, pues. Ahí está, mira nomás. Casi 8,000. Mira nomás. Por ello. ¡Don Cheto! Mira nomás. Es que estamos en vivo en Don Cheto al aire en estos momentos. Ahí se va a volver a repetir. 8,000 espectadores en Instagram. Pero vamos en estos momentos a volver a repetir el reto. Giselle. ¿Tienes talento? ¡Mucho talento! Ahí va. Jingle bells. Así se mueve una por una. A ver, muévela de acá. Jingle. Y la muévela de allá, la de acá. Oh, what fun. Aquí estamos como güey grabando y la gente afuera. ¡Hablen! Yo sí la paso, okay, Don Cheto. No, pues sí. Yo sí la paso. Señores, 8,100 personas nos vieron en vivo. Jesucristo vencedor. Vamos, hombre, pirus, hijuela. Te voy a llevar a Tengo Talento la próxima temporada. ¡Don Cheto! Oye, que si no te paras de pie, pues ya que andas parada. Ay, ay. Ándale, dale, ándale. Hazlo por la chavalada que te está viendo. De los 8,000 son, de los 8,230, 8,000 son hombres. Vuelta, gracias. Se ay, te quedamos. Ve para, bebé. Ok, ya, gracias, bye. Ya. ¿Ya podemos regresar a nuestro programa? Señor, ¿sabes cuánta gente nos vio? ¿Cuántas? Ya no supe. Ay, Don Cheto. Ay, qué menso soy. ¿No lo guardó? Sí, lo guardé. Ok, volvamos a esto y después de que Giselle moviera sus pechos a lo que ella quisiera. Vamos con Julio Lina número uno. Rarezas que tiene usted, rarezas físicas o de hábito o de su vida diaria, de combinar, de comer, de dormir, lo que sea raro, una cosa rara. Amigo, ¿cómo se llama? Julio, ¿cuál es su rareza, Julio? Buenos días. ¿Cuál es su rareza, viejón? Mire, yo puedo hacerle como un grillo. A ver si se escucha bien ahí. A ver, ven, grillo. ¿Escucho? Pues escucha la camioneta que va a dar a la izquierda. Pero a ver otra vez. A ver, venga. Era a la derecha. A ver, a la derecha, venga. ¡Pasable, no, señor! ¡Sí, pirata, sí la arma! ¡Está sí bien pirata! ¡Pinche la arma! ¡Te escucha muy! ¡Yo también puedo, mire! Yo puedo también, puedo. ¡Cri, cri! Muy pirata. Está buena, dice. Mis amigos dicen que dormido, platico dormido y hasta le respondo. No, baches. Ahora, yo sé una rareza de 8,200 personas. ¿Cuál? Dejan todo por ver chichis. ¿Eso qué? Es una rareza. Eso es una rareza. 8,200. Ok. Como quiera que sea, rareza. Este compa dice que tiene una rareza. Dice Don Cheto, yo hago 3 horas de ejercicio y no me canso. No, 3 horas de ejercicio. Yo camino 20 minutos y ando bien bombo. Yo subo las escaleras siendo bien bofeada, imagínese. Okay, tapen esas rarezas de las personas, ¿ok? Dice por acá. No sé qué me está diciendo aquí mi compa. Está bien chida esta rareza de los niños de ahora. Fíjese, y está chida porque yo me identifico. Rareza de los niños de ahora. Tragan hot Cheetos de los más picosos, pero no se tragan la comida que tiene chile en la casa. ¡Esos son los míos! ¡Esos son los míos! Rareza de hoy, señor. Dice, don Cheto, ahí le va. Yo tengo una hija de 6 años que es bien rara. Come frijoles y arroz revueltos con crema. Frijoles y arroz revuelto con crema. Hey. Pues no está tan raro, don Cheto. El que sí se me hace raro, el que usted dijo que tiene un primo que le pone ketchup a los frijoles. Eso sí está medio raro. ¿Está raro? ¿Crees tú? Sí. Vamos con Juan, amigo de Juan de Portland. Allá amigo Juan, foto. Rareza, viejón. No, eso sí es rareza grande. A ver. Ustedes andan con chiquillado. A ver, eso quiero ver la suya, venga. Andan con chiquillado. A mí me gusta tocarle la nariz a la gente cuando la tiene frillecita. ¿What? A ver, supongamos que yo estoy contigo platicando. No, pues sí, vale, y está haciendo frío. ¿Tú qué, te da por darme un manotazo en la nariz o cómo? No, sí, eso no es si eres mi familiar o mi amigo así, amigo. Okay. Te da confianza. Me gusta a meter tu nariz entre mis dedos y acariciarla si es que está fría. Esa es una maniaquez, hija de... A ver, eso ya es un fetiche, es un fetiche. Maniaquez, maniaquez. No, está raro, pero maniacón. Sí. Dice, don Cheto, le va un amigo mío come pizza con nopales. A ver, ¿qué? O sea, él encarga pizza, pero antes de encargar pizza tiene que tener preparados sus nopalitos para echarle los nopales arriba de la pizza y comérsela. No. Wow. Ahí le va, ahí está. Don Cheto, yo sé hacer lo mismo que la Giselle con mi parte, pero soy hombre. ¡Ay, no manches! No, yo también medio muevo el pecho, pero... Es que todos podemos, pero ¿sabe qué? Ay, yo también puedo, allá abajo, chingo, ¿quiere ver? Lo malo sacude el chino. Fácil, y lo hago para arriba y para abajo, chingo. Este vato, la raza. Dice por acá, don Cheto, no diga mi nombre, yo soy amigo del chino. Ah, ok. Yo soy amigo del chino, no diga mi nombre, pero yo fui con él a la escuela allá en Texcoco. Salúdemelo, por favor, a Elvin. Y yo sé que el chino se puede hacerle candado, nomás que no quede decir. ¡Ay, chino! ¿Quién te viera, chiquita? No. ¡Qué lástima! Don Cheto, yo le voy a ganar a todos. No diga mi nombre porque me da vergüenza. Pero yo como cereal y le echo tajín. ¡No! ¡La raza! ¡No! ¡Tan loco! Oh, Gris de Inglewood, la línea número 3. Amiga Gris, ¿cómo está Gris? Bien, don Cheto, lo amo. Te amo, bebé. ¿Cuál es tu rareza? Rareza, venga, rareza. Mire, al cereal cornflakes le echan salsa. ¿Cómo? Tiran al molcajete. ¿Usted a un cereal, a un cornflakes del Tigre y Toño le echa chili? Sí. Pero leche no. No, sí, leche, pero con chile. ¿Lo mezclas? Ay, no me digas que te he visto agua a la boca, está regacho. Vale, no, se me hizo agua a la boca no por la imaginación. Yo tengo la imaginación muy, muy, muy, muy filosa. O sea que el del tajín se quedó menso para... No, ¿sí? Espérese, don Cheto, a mí me gusta comer tostadas de tinga con cajeta. ¡Ew! ¡Asco, don Cheto! A ver, no hay gente tal... Una... ¿Tostada con qué? Con de cajeta. Tinga con cajeta. No me vale. Don Cheto, yo tengo... Yo ya tengo... no voy a andar haciendo esto porque me traumo. Tengo una hija que come tortilla con sandía. Oyes, vale. No se pase. Oyes, vale. Oiga, lo mío queda bien light. No, lo mío queda bien light. Qué. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Yo puedo escribir al revés. ¿Cómo? Puedo escribir al revés, o sea... Puedo escribir cualquier cosa y no lo puede leer a menos de que lo vea enfrente de un espejo. Oh, oh, that's really cool. Está padre, ¿no? Sí. Ok, vamos con Alma, línea número 4. Bueno, ya es Alma, su rareza, ¿cuál es? Hola, tío. Bueno, de hecho, tengo una familiar que cuando yo estaba pequeña le gustaba comer tortilla recién hecha. Y le echaba la leche de su mamá al plato y así se lo comía. ¿Pero cuántos años tenía la persona? Ah, 3, 4 años. O sea, era el tortillas con la leche materna. Eso, mero. ¡Ew! estamos bien locos todos. Sí, la neta. Don Cheto, mi carnal echa azúcar a los frijoles y se los come con galletas de animalitos. ¡No! ¡No, no, no, no! Bueno, es que también, por ejemplo, los que son los coreanos o japoneses tragan los frijoles rojos, ¿no? Que es... Y son dulces. Dice, Don Cheto, lo quiero decir una cosa. Mi nombre es Susana. Y quiero decirle a Giselle que eso no es rareza. Las operadas así las mueven. Díselo, porque le iba a decir. Sí, cuando tienes... ¿Por qué hiciste increra 8,000 personas? ¿Por qué no? A ver. Si tenías una rareza. Esa no es rareza. Qué raro, nomás las operadas lo podemos hacer. Don Cheto, yo tengo 3 pechos. Ande, güey. No es cierto. ¿Tres pechos? O tres pezones. Gabriela, a ver, deja preguntarle. ¿Pecho o pezón? No estoy preguntando. Oiga, yo sí he escuchado eso de pezón. ¿Es algo fuerte o no debo preguntar eso? No está fuerte. Bueno, al más no sé si es mujer o hombre, porque su nombre de interior. Yo conozco hombres que tienen 4 pezones. ¿Sí? ¿4 pezones? Bueno, aparte aquí no sé si es mujer o hombre, porque tiene nombre de... No, Don Cheto, también a mujer le puede salir. It could be like a little nipple. On the side. Pues yo tengo una lonja abajo de la chichi que parezco puerca y yo así tengo como 4 chichis. Como 4 bubis. ¿No? Oigan, están bien raros ustedes, ¿eh? Yo no sé por qué nos oyen. En Don Cheto al aire. Y regresamos con el abogado criminal. El tema de hoy vamos a tocar sobre una mujer que va a perder su trabajo porque le dieron un DUI. Y si usted tiene un caso pues similar de arrestos, DUI, violencia doméstica, este es el momento de hacer sus preguntas llamando al 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. Regresamos. Dicen que la cárcel se hizo para los hombres que no conocen a la Liga Defensora. Quédate a escucharlos con Don Cheto. Y no está solo. Sansores, representante de la Liga Defensora. Esta mañana, casos criminales, casos de violencia doméstica, casos de drogas. No está solo. Sí, es ¿casos de qué dijo? De drogas. Cualquier cosa. ¿Y casos de qué? Violencia doméstica, de drogas. No está solo. DUI. DUI. Sí. Oye, Chelo, ¿cómo has estado? Muy bien. Qué gusto saludarte. Muy bien, también, mira, yo hago lo que me encanta hacer es ayudar a la comunidad en casos criminales, y estoy aquí en el show más como grande que hay, ayudando a la comunidad. So, más bueno que eso no hay. He escuchado en otro show. Hemos oído en otro show, y también dices que está lo mejor. Gonzalo. No. La verdad, practiqué eso tanto para decirlo hoy, y salí, ya veo. Tanto tiempo que lo dijo frente al espejo, Don Cheto. Lo que quiero decir es que, a pesar de que esté en otros programas, sabe que este es el mejor. ¿O no, Chalo? No seamos los mejores. Pero somos los número uno. Ni pretendemos serlo. No, aquí estoy bien contento. Pues yo no, pero usted sí, ¿verdad? Oiga, lo que a mí me encanta hacer, ayudar a la comunidad, que es lo más importante con ustedes, es la mejor cosa que hay. That's the main thing, dice el gabacho. Quiero empezar el día de hoy con una pregunta de un radio escucha de nombre Roberto. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Pregúntele, por favor, a Gonzalo. El sábado me paró el Highway Patrol, me hizo la prueba del alcohol y salió en el aparato 17 de alcohol. ¿Sí es 17 o...? .17. .17, ok. Pero me dejó ir manejando a la casa, nomás me dio tiki por no placa, porque no trae placa enfrente de la camioneta. Quiero saber si no me va a salir nada cuando vaya yo a pagar. Wow, si no lo arrestaron a él y nada más dieron un ticket de infracción, pues... Rayates. Ya, yeah. Pero nunca sabes lo que va a pasar en la corte, pero si no lo arrestaron en ese momento, no le tomaron la sangre, no creo que le vaya a salir, pero nunca se sabe esas cosas, pero si no sale, se rayó, como dice el chino, esta persona con este caso, pero es muy peligroso el DUI, y lo estamos viendo todos los días, que muchas personas han arrestado, le hace muy fácil a sacar el carro, so, no dejes que esa situación creas que es encima de la ley, nada más pasó de tu favor en esa única vez. Pregunta de nuestro amigo Luna, dice, Don Cheto, pregúntele por favor a Gonzalo, tengo una duda muy grande. Un restaurante de comida rápida tiene un letrero que dice, se le puede negar el servicio a cualquier persona, ¿eso es legal, negar el servicio a alguien? Sí. Hasta yo se la contesto, ¿verdad? Sí. Si tú entras y gritas, si tú entras sin camisa, sin zapatos, y ellos no te quieren vender, no te venden. No te venden. Ahí son, por eso dice, we refuse the right. Oh, si tú entras medio encuerada y el manager considera que estás haciendo ahí... Que es mucho, es mucho, demasiado. No te corren, no te venden. Y no es contra la ley. Y no es contra la ley. No. Ok. A mí me han corrido de buffets. ¡Ja! cosa. Pero por otra cosa, viejo. Es el terror de los bufetes. No, pues que llegaba a las 11 de la mañana y todavía a las 4 llegaba y pues ahí comía, me esperaba un rato platicando y luego ya se hacía la 1, vamos al otro, y llegué, sí, vamos. O, se hacían las 4 y todo, y hasta que la chiquita me decía, amigo, amigo, va para afuera. Y me sacaba. Eso ha pasado hace tiempo, porque ahora te ves bien, don Cheto, te ves muy bien. Me ves más delgado. Yes. Ya ves. ¿En serio? O sea, sí, la verdad. Y eso que no rebajé nada esta semana, vale. Como quiera. Ok, voy con más llamadas, con llamadas telefónicas. Vamos con Jesús de Pandel. Amigo Jesús de Pandel, ¿cuál es su problema? Sí, buenos días, don Cheto, ¿cómo están? Al puro millón sanasta sala. Una pregunta para Chelo, a ver si me puede ayudar, por favor. Es que tuve una infracción de choque de carro, me cobraron 3,500 y un abogado me recomendó que quitara el carro a mi nombre. No estoy trabajando y no puedo pagar esa cantidad de dinero. ¿Está correcto el abogado o está mal? Esa es mi pregunta. La verdad es sí. No sé qué, por qué te está diciendo eso ese abogado, pero la cosa es, si usted, hay una demanda contra usted y usted tiene que pagar algo, lo tiene que pagar. Y no se puede salir de eso. So, no sé qué exacto está diciendo ese abogado, pero en este tipo de casos tiene que ver por qué le está diciendo eso ese abogado para poder ayudarle más en detalle. Pero ¿a poco sí, Chalo? Por ejemplo, yo hace mucho un vato a mí me chocó mi carro y yo, el vato no traía aseguranza, el vato no tenía nada, y sí me dijo el policía, mira, lo único que va a pasar es que vas a ir a corte y te tiene que pagar. No tiene dinero. ¿De dónde va a pagar? ¿De dónde va a pagar? O sea, no te va a pagar porque no tiene lana, amigo. ¿Pero qué pasa si ese señor en un día se pone bien, se gana un trabajo, gana todo bien, y ahora ya tiene que pagar sus deudas? Va a salir que se debe. So, yo no lo dejaría ir. Yo, ok, si no me pueden pagar ahorita, yo voy a estar en seguro que si un día ganas la lotería, ganas un buen trabajo, ¿y cómo agarrar? No se le puede hacer todos los días. No, ahí lo ponen por la corte eso. Sí, eso, ajá. Tengo un caso que va a ser el caso del día, ¿eh? ¿Por qué? Te los voy a contar. Don Cheto, ¿cómo está? Quiero platicar lo que le pasó a mi hermana el fin de semana. Ok, que no, bueno, mames, que no diga su nombre, chalala, chalala. Dice, mi hermana es buena en su vida, pero el fin de semana de Memorial Day estaba celebrando con sus suegros en un barbecue. Entonces ya en la noche se fueron, pero su marido ya andaba pedo, mi cuñado, y ella manejó, pero sí se había echado 3 cervezas, pero estaba manejando y como ya era tarde, las 12:30, ella por cansada la paró el policía porque iba zigzagueando. Y la policía notó, le preguntó si está, notó, la policía notó, le preguntó, así dice aquí, yo así lo leo, que si estaba tomada y la arrestaron. No estaba, no muy grave, pero ahora están en la corte y le están dando cargos de chayol, endangerment. Oh, wow. DUI. O sea, están dándole cargos de manejar bajo la influencia y de poner en peligro vida. Tenía los hijos en el carro. Ahora le quieren suspender la licencia y si le encuentran culpable de sus cargos, la van hasta despedir de su trabajo. Esto es algo simple que se puede hacer más grande. No sé si me lo pregunta o me lo dice. Gonzalo, ¿qué pasa aquí con este camarada y su hermana? Mira, como estábamos hablando cuando empezamos, que el DUI es muy fácil. Muchas personas lo hacen fácil para meterse en un carro e ir manejando cuando están celebrando. Y yo no veo nada mal con alguien celebrando, pero el minuto que quieren manejar es donde hay consecuencias. Y esta persona, por este tipo de caso, puede perder sus hijos, ¿ok? O le pueden dar cargos criminales porque tenía a sus hijos en peligro porque estaba tomado con DUI. Ahora, le pueden quitar el trabajo, le pueden suspender la licencia. Hay muchas cosas que pueden pasar que pueden cambiar una vida. Y es por eso, más que nada, mira, yo me dedico a ayudar a las personas que tienen casos criminales, pero yo prefiero avisar a la gente, si no tienen que manejar cuando están tomando, que no lo hagan. ¿Por qué? Porque van a estar en esta misma posición. Y esa señora, imagínate, toda su vida ha sido trabajadora y ahora la pueden correr de su trabajo por un DUI. Ella tiene que pelear este caso porque tiene mucho que perder. Los hijos, el trabajo y su futuro de ella. So, ella tiene un gran caso. Y todo se tiene que ver cómo la paró el oficial. Ya dijeron que estaba zigzagueando. Es cuando están comiendo la línea y notaron que tenía un nivel de alcohol. So, esos tipos de casos se tienen que pelear bien agresivo porque hay remedio con esos. No solamente porque la arrestan por un crimen es que son culpables. Se tiene que ayudar en este caso. No, pero sí está grande, si jale, ¿verdad? La cosa es que no es tan grande, ¿verdad? El crimen del DUI, ¿verdad? Pero las consecuencias es lo que te puede afectar. Por ejemplo, ella puede perder su trabajo y como ellos viven, ya no van a poder vivir así. ¿Por qué? Porque hay ciertos trabajos que no aceptan ni un DUI. ni uno DUI. So, es lo que puede pasar en este caso. Dice por acá nuestra amiga Esmeralda. Don Cheto, buenos días. Quiero agradecerle a usted de antemano y hacerle una pregunta aprovechando que está Gonzalo. Hace un año me paró la policía, me dio una corte por DUI. Cuando me presenté a la corte no estaba en el calendario. Así dice aquí, ok. He seguido preguntando, pero nada. Me dijeron que si pasa más de un año ya no me pueden dar una corte, que se cierre el caso. ¿Será verdad eso o me va a aparecer después? Sí es verdad. ¡Ya vas, peda, Esmeralda! ¡Cheto! ¡Ya andabas, peda, Esmeralda! ¡Pero suertudo! ¡Andabas, peda, Esmeralda! ¡Pero está, tiene suerte, señor! Pero eso no pasa mucho, pero honestamente, cuando van a la corte y no hay su nombre en la corte ese día, eso es muy común, pero que no meten los cargos entre un año, eso es no pasa tanto, pero es cierto, si un año pasa y no le han metido los cargos, no lo pueden juzgar ya, porque solamente el oficial tiene un año. Día de arresto. Okay. Deja mandarle un mensaje consolador para ella. Andabas peda, Esmeralda. No, Cheto, eso no le va a ayudar en nada, no es así. ¡Ah, hombre, voy a escotorrearme! ¡Oh, my God! ¡Andabas peda, Esmeralda! Le hace sentir mal de por sí la pobre. Dice por acá. Oh, no, esta, no, no, es de inmigración ahora. Ahora no pregunten inmigración, ¿eh? Ok, Don Cheto. Ya contestó Esmeralda, sí. Bueno, si andabas, Esmeralda. Oye, este Chalo, muchas gracias, vale, por estar con nosotros. Thank you very much, Sinaloa, viejo. Un agradecimiento infinito para ti, para la Liga Defensora, que nos empresta a sus especialistas como tú, vale. No, y gracias a usted, porque por usted la gente los da la confianza, porque usted les da la confianza a la gente. So, gracias por ayudarlos. Y ya saben, mi gente, que aquí estamos para ayudarlos en cualquier asunto criminal. No estamos aquí para juzgar, solamente para ayudar. DUIs, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso donde un oficial lo puede arrestar o investigar, la Liga Defensora le puede ayudar. 888-848-1414 888-848-1414, y acuérdense que no están solos. Voy a volver a decirlo todo, la Liga Defensora, 888-848-1414 888-848-1414, y recuerde, andaba peda, Esmeralda. No está solo. De la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carrera. Pues, hombre, qué frasezona se aventó mi compa Cera. ¡Ah! Oís, qué chulada, me. De la cintura para arriba es una virgen y para abajo una potranca de carreras. Qué frasezona. Está muy chafa. Yo me quedo con la de tu carcajada. ¿Cómo es la carcajada de tu sonrisa? Me enamora. Está bien perrona esa frase. Ah, cómo ustedes componen, hombre. Oiga, pues con más de 13,000 vistas, el video en vivo de la Giselona, haciendo sus... Mi talento. Su talentazo ahí, dije. Ya traigo que esta temporada tengo talento y que ya ni se haga. Ya ganaste. Ya, ¿no? Ya ganaste. Ya las ganaste. Oiga, por cierto. Hola. Sea parte de Chino Nation, síganme como el chino al aire. No, le voy a decir por qué. El fin de semana pasó, subí un meme de que según Chabelo se había muerto. Y le puse, bueno, lo subo antes de que. Porque yo me voy a morir primero que él. No, hombre, la raza. La neta, sí te manchaste. No, porque yo también, señor, dije. No, es un meme. Se murió Chabelo. Y cuando ya leí que era una payasada tuya, dije, ese vato. Pero es un meme, o sea, la gente me agarra la onda y... Es que si te dejas ir con la pinta, la verdad. No, si no le gusta mi cotorreo, no me siga. Pero ahí tengo el pack ahorita de la morra que... Gracias. Oh, pues. Aquí no va a andar tú aquí promoviendo la pornografía. La pero bien que vio el video, señor, que vio el video y era... Yo no lo vi, zafo. ¿No vi el video? No he visto nada, ni a mí ni me metes en tus cosas tú. En China Live, en todas las redes sociales. A mí ni me metes en tus cosas. Ahorita no estábamos en promover redes sociales de ningún tipo. Ay, chino, te encanta. No, pues usted nomás está viendo ahí las caiditas, oiga. Que me dan risa los haters, que me odian, pero ahí me siguen. ¿Qué es eso? Venta. ¿Esa es venta? Sí, señor. Oh, wow. Tenemos como 3 años haciéndola para su... Perdóname. Información. Venta, ok. ¿Sabías que esto era venta, chica? Sí, ella sí sabía. Yo no sabía. ¿Tú sabías que esto era venta? Sí. ¿Tú, chino? Eso, sí. Pues, yo no la sabía. Venta. ¡Ay, señor, no sabía! Gracias, hoy aprendí algo aquí. Sí, eso es venta, esto es canción, señor. Eso es mía, eso es corte, yo sé, corte, canción, venta. No me la sabía yo. Bueno, ¿con qué regresamos, familia? Con venta, Don Cheto. Ya ves, en vez de decir venta, digo, ¿y esto? Dile así, ¿qué? Dile así. ¿Qué significa esto, Don Cheto? Significa que ahorita regresamos. Hoy tengo un hashtag, pero venimos de uno. No. Hoy vamos a tener necesidad contra necesidad. Más adelante tenemos necesidad contra 10. Necesidad. Que viene ya. ¿Tanto? Bien, muy bien. Vamos con música. Tanto vamos con música, ahorita regresamos. Venta. Don Cheto, les voy a contar sobre qué es el sexo vainilla y cómo practicarlo. Sexo vainilla. Cada vez sacan cada cosa, Don Cheto, en el tema del amor, ¿se podría decir? Sexo vainilla. Sexo vainilla. No sé, mejor algo tiene que ver. Hoy nomás qué rolona traemos, homie. Súbele, porque la voy a cantar junto con Chalino en un dueto aquí ahorita. He pensado en la vida si tú me quisieras. He llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Vainilla es un nuevo término para, pues, la práctica del sexo, Don Cheto. ¿De qué se trata? Esto dice que comenzó con la película de ¿cuántos son? ¿Cuántos? ¿50 Shades of Grey? 50 sombras. ¡Ah, resulta que no sabes! 50 sombras de Grey. Te lo juro que yo no lo vi. Lo practicamos más de un mes. Ay, a mí no me... Oye. Ya quisiera, yo voy a sacar una versión michoacana de esa película, 50 sombras de Grey. No.

dulce. Definitivamente. Los hombres son más fieras. La mujer necesita ser la dulzura. Uh-huh. Porque acuérdense una cosa, los hombres nomás somos como los perros. Uh-huh. Que nomás hay andando un perro por la calle, en una colonia que no es de él, un rancho que no es del perro, y ve una perra en celo y dice, ay, te boinas para los calvos. Claro. Los hombres de alguna manera somos, sí. La mujer entrega algo más que su cuerpo a la hora de la intimidad. Entonces, por eso debe haber esa dulzura a modo de comunión. Aburrido, señor. Aburrida, trae las nalgas. Señor. Tú, porque es un cochinotti, es lo que es un percote. A las morias ya no les gusta eso, les gusta duro. Sí, les gusta. Giselle, duro. Tú eres mujer. Duro y a la cabeza, dicen los gemelos Brennan. ¿O qué? Duro y a la cabeza, dicen los gemelos Brennan. ¿O también debe haber una dulzura allí? No debe de haber una dulzura, don Cheto. Obviamente, pues, equilibrado la cosa, pero también no pueden ser animales con todo el tiempo. No tienes que hacer. ¿Te gusta que te jale? A la hora de la hora, ¿qué te importa? A la hora de la hora, don Cheto, no dejamos de ser mujeres. Y nos va a gustar la dulzura y aunque lo neguemos, como antes. ¿Te gusta la dulzura? No. Sí, Desaíd siempre dice, me encanta que su eres mi bebé, dice. A este le gusta que le jalen el pelo, ¿va? ¡Oye, Saí! ¿A ti no te gusta que te jalen el pelo porque ni tienes? Puedo hacer una pregunta fuerte, está muy fuerte, pero lo hago con curiosidad. Give it to me. I give it to you. Ahí te va. Tengo el pensamiento que en la comunidad gay no hay dulzura. ¿Estoy mal? Pues depende, señor, no podemos generalizar. No podemos. La comunidad gay es un vasto, y ahora sí que de diversidad. Diversidad. Y mucha gente es diferente, hay gente que le gusta hasta donde sembró Genaro, y hay gente que le gusta. Más recatada, ¿no? Pues yo pienso que debe ser como también los interesados. Tú, a ver, tú vayamos por partes, Giselle. Tú fuiste la caponera, así que aguanta más. ¿Yo por qué? A ver. En el caso tuyo, ¿cuál es? ¿Vainilla? Por como tú le estás llamando al término de dulzura en el sexo, vainilla o chocolate. O salvaje. O salvaje. Yo pienso que. ¡Chocolate! ¡Lo sabíamos! ¡Claro que no! Pues es que a veces. ¡Ah, chocolate! ¡Te haces! Unos días vainilla y de vez en cuando un chocolatito no le cae mal, okay, a uno. Está bien. ¿No? Yo como bronco, salvaje. ¿Cómo? Y tierno, digo. Salvaje y tierno, así, salvaje y tierno. ¿Tú, Saí? Ay, a mí me gusta más salvaje. No, sí, sí. Salvaje. Salvaje. Yo tierno, vale. Ay, si yo tuviera todavía, si yo todavía estuviera convocado a la selección, ¿verdad? Si todavía yo estuviera yo activo, la cosa que no estoy desde hace muchos años, ni quiero estar, no me interesa. Ay, qué aburrido, bien. No, la verdad, no me interesa. Estoy así mejor. Esa energía la uso en otras cosas. Si fuera yo activo, sería dulce. ¡Ay, qué bonito! ¡How cute! ¿Y qué haría? Las caricias se pueden hacer, don Cheto, aunque usted no sirva ya de allá abajo. No. Como digo, no. Hoy ni me interesa. No me importa. Ricardo, boring. Oye, estoy notando algo, chino. We're a match. Match muy bonito, hijo. Te complementan. No, gracias. Casi, señor, su padrino. ¿Puedo ser madrina del anillo? Tú puedes ser madrina del anillo y don Cheto de cojín. No, de lazo. ¿De lazo? De lazo que tiene yo, padrino. Ándale. Bueno, si nos pone ya la vida. Ahora, la iglesia. Los músicos. ¿La iglesia y el alcohol? Católica casa? ¿O tal no? ¿Tal no? Entonces no soy de lazo, pues. Don Cheto, al aire. ¡Al aire, señores! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Cómo andamos? 39 minutos después de la hora. Las líneas telefónicas las colgamos en este momento. Chica Ferrari. ¡Rum, rum, rum! La única operadora que opera en bikini, llueva, truene o relampague. Y de espaldas, hijo de la puta, yo me volteo para otro lado mejor, hombre. Limpiamos las líneas. Este sí es talento. Este es talento. De la chica Ferrari. Ah, ella, pues, a veces está ocupada de las dos manos y le digo, pon play. Y le digo, ¿cómo le pusiste play si tenías una mano izquierda que otra ya? Me dijo, no, pues, Miri. Estas dos grandes razones que tengo aquí. Toma. Son naturales operadas. Ay, no. No son de, bueno, ¿qué importa? Colgamos la llamada. ¡Otra vez la limpiamos, por favor, chica Ferrari! ¡Ay, Ducheta! No, si ya quedamos. Déjenme le contesto el del WhatsApp. ¿Qué onda, perdites? No seas así. ¡Ahora sí, chica Ferrari! Otra vez cuélgala si la primera que entra, hija. Es que así es, para que se haga bonito. ¿Cómo le encanta usted? Son mil bolas, hija, son mil bolas. ¡Buenos días! ¿Quién habla? ¡Bueno! Bueno, Don Cheto. ¿Qué pasó, Vale? ¿Cómo te llamas? Salvador. Amigo Salvador, ¿dónde vives? En la ciudad de Colton. ¿En Colton? ¿Y para qué hablabas? ¿Para ganarme los 1,000 bolitas? Pues no, no andes hablando para ganártelos. Ya te los ganaste, hijo. ¡Para recogerlos! Don Cheto, gracias, Don Cheto, gracias. Oye, ¿a qué te dedicas, Davicho? Aquí andamos con las 18 morenas. Esto, no, tú ya ganas. Ay, bien, tú ya ganas bien, bombo. ¿Qué nos vas a invitar con esos 1,000 bolas? A lo que quiera. Lo que quieras, hijos, ¿eh? Órale, ahí está, te van a pagar el hotel. Rayadote. Oye, si quieres, vamos los tres, mira. No. Oye, Salvador, ¿estás casado? ¿Cómo andas? No, claro que sí, Don Cheto, casado con mis dos bendiciones. Ay, qué bonito. ¿Y tu ruca trabaja? Sí, pero lo que me va a servir esto, porque le estoy haciéndole a la quinceañera a mi hija. Y pues me cayó como el niño al dedo. Oye, mínimo vas a invitar aquí a toda la plebada. La banda. Oh, Don Cheto, ¿usted va a hacer mesa VIP? No, pues lo que quiero al mariachi ahí al pie y toda la cosa. A ver, por favor, cállense. A usted ni le gusta, eso le iba a decir. Cielito lindo, no, sí favor. Me gusta el mariachi, nomás no un restaurante. En París sí, hasta me avento unas rolas ahí. Échen ahí, por favor, la de... El tatuado, dice. O mujeres como tú. Cielito lindo. Oye, Salvador, no me cuelgues, hijo. Felicidades, Salvador, se acaba de ganar. ¡$1,000! Días se puede usted ganar 1,000 bolas bien facilito. Vamos a decir durante el noticiché una canción. Cuando esta canción salga al aire, usted la escuche. Cuando escuche completa, llama aquí a los teléfonos chacas de cabina y la primera llamada, sin más ni más, se lleva una milanesa, señores. Así nomás quedó. Yes, sir. Todos los días, escuchando Don Cheto en las mañanas. Así de fácil, señor. Así nomás quedó. Gracias, pues, a Salvador. Oiga, y hablemos de cosas tristes. ¿Qué? Al regresar Ernesto Balanci con nosotros. No bajé ni una libra, señor Ernesto Balanci. Le adelanto, quiero que me diga si me debo agüitar o no. Y aparte de eso, vamos a hablar de hidratación, ¿verdad? Ahorita mismo hablamos de eso. Regresamos con usted. No llore. Si ya mides más de ancho que de alto, es tiempo de ponerte a dieta. Y para eso llegó Ernesto Balance. En Don Cheto al aire. Señores, viene el verano, los calorones, hay que mantenerse hidratados, es muy importante. Ernesto Balance. Buenos días, Don Cheto, ¿cómo estamos? Nutrición y ejercicio, me está entrenando, gracias a él ya perdí 20 feria libreta. Casi 30, 29. Pero esta semana no perdí nada. Sí, ya me lo comentó. Pero fíjense, ahorita platicando con Don Cheto, aunque no bajó de peso, se siente la ropa más floja, sí. Siente los músculos más duros y fuertes y se ve mejor en el espejo. Entonces, la verdad es que no hay que basarse solamente en la báscula. Sin duda la báscula es una buena medida, es algo importante, pero hay veces que hay otros cambios, especialmente Don Cheto acaba de comenzar a hacer ejercicio y lo comencé leve, acondicionamiento, poco a poco, pero ya esta semana pasada entrenamos 3 días, fue la rutina separada, ya le dio más duro. 5 libras, ya subió a 7. Un día te queremos esperar ahí para que veas lo que se siente. Sí, empezaba con 3 y 5 libritos, ¿para qué te voy a echar mentiras, hijo? Sí, yo también, yo no creo. Pero bueno, el chiste es que mi sistema en sí, aún gente muy fuerte, los manejo con poco peso y lo sienten, porque es un sistema de entrenamiento muy bueno. Pero al final de cuentas, a lo que voy, Don Cheto, es que usted mejoró en varias áreas, a lo mejor no en la báscula, y además no subió. La gente que baja 29 libras se descuida una semana y fácilmente puede subir 3, 4, 5 libras. No, así pues no que me quedé 3 con 2. No, señor, pues señor, ¿cómo quiere bajar? Y anda llorando de que no bajó. Un par de pizzas por ahí, etcétera. Entonces aflojó un poquito, iba en muy buen ritmo. El ejercicio no lo aflojó, pero aquí recuerden, es una combinación entre ejercicio y comida, y la comida es lo más importante. Entonces, vámonos a la hidratación, porque es muy importante. Ayer ya estuvo que el día bien caliente, empieza a estar más caliente por acá, por Los Ángeles, donde usted vive, no sé, pero tarde o temprano va a estar caliente. Y es muy importante hidratarse correctamente, por varias razones. Pero nuestro cuerpo, cuando estamos afuera y está haciendo calor, va a perder mucho más que siempre. Yo siempre recomiendo 2 litros de agua, pero ahora es ultra necesario consumir esos 2 litros de agua cuando estamos en verano. ¿Quiénes van a necesitar más agua? Bueno, van a necesitar más agua los niños, bueno, las mujeres embarazadas sin duda, porque van a tener que tener hidratación doble, los bebés por supuesto, y los niños hay que tener cuidado. Por ejemplo, ayer estaba con mi hija en una fiesta de alberca y están entrando a la alberca y esto, pero los niños jugando se les olvida y se les va la onda de que necesitan estar tomando su agua. Entonces, nuestra responsabilidad es darles agua para evitar esta deshidratación. Y además podemos también hidratarnos. Por supuesto, el agua es básica. La comida nos puede dar cierta agua y yo recomiendo en esta época tratar de comer un poco más de sandía, un poco más de pepino, manzanas, lechuga, todas estas verduras y frutas que contienen más agua. Por supuesto, las frutas tienen que tener cierta moderación, o nos vamos a comer 8 manzanas, ¿verdad? Pero sí tratar de comerse más una manzanita, su sandía después, un poquito más de fruta, sus pepinitos a mediodía. Pero recuerden, aunque consuman estas frutas y verduras, el agua es básica. Tenemos que incrementar el agua. Cuidado con los refrescos, el azúcar y todo eso, porque eso deshidrata más. Adelante. Radio Escucha dice, ¿cómo está, Don Cheto? Salud para Ernesto. Se ve que es un perro. Si la net sí es, vale. Gatorade para los morrillos, ¿lo recomienda? No. ¿Por qué no, Neto? No hay. No hay. Les encanta. Compórtate, Neto. No he llegado ni ahí, pero. Cámate, por favor. Así que buena pregunta, pero estaba en el plan. No, hay que tener mucho cuidado con esos Gatorade y todas estas ondas porque tienen colorantes y tienen azúcar. Sí van a tener ciertos electrolitos y eso es bueno, pero realmente cuando balanceas entre las dos cosas, yo preferiría evitarlos. Yo los evitaría sin duda. Hagan infusiones de agua, eso estaría bien porque yo sé que los niños es difícil darles el agua así nada más, pero le pueden poner pedacitos de naranja o de limón o lima o lo que ustedes le quieran poner de así de vegetales para que tenga un cierto saborcito. Pero sí, definitivamente hay que evitar las bebidas estas de deportistas. Y a mí me gusta el Gatorade. Yo lo que hago es rebajo el Gatorade con agua, no, ni así. Pues la verdad es que pues estás rebajando azúcar, entonces realmente ¿para qué? El agua es lo que mejor nos va a hidratar, sin duda alguna, agua frita, bien importante. Y si estás así afuera, pues da más sed. Cuando estamos afuera, estamos en el calor, da mucho sed. Entonces, pues traten de hacer eso. Pueden tomar también tés, pero recuerden que los tés también ayudan un poquito a digerir, a eliminar el agua. Entonces, si están tomando té, combínelo. Un tecito y luego agua, un tecito, agua. Y con todas estas recomendaciones, pues ustedes van a tener un mejor verano. Además, deportistas, toda esta agua nos ayuda a quemar. A Don Cheto, ahora que está entrenando, se está tomando 1 litro cada vez que entrenamos. Yo recomiendo 1 litro mínimo por día de ejercicio y especialmente si lo están haciendo afuera. Me hace falta toda mucha agua, Bueno, Irene, quiero agradecer a toda la gente que me ha echado porras para lo de la rebajadera. Y a mi hija en especial, porque a la que está ahí. ¿A quién? A mi hija. A San Juan. Está pendiente ella. No, pues Don Cheto, todos lo estamos apoyando porque sabemos que su salud estaba en riesgo. Y sí, eso es lo que no queremos, amigos, que ustedes esperen hasta el momento que su salud esté en riesgo. Hay que echarle ganas desde antes y hay que echarle ganas con toda la familia, no nada más. Y a ti, Ernesto, por tus 3 días de tiempo que te tomas, hijo, con gusto, a ir allí a mover estas carnotas, huellas que tenían años que no se movían. Estas caras michoacanas, dígale. Luego, si el sábado odiando bien madreado, no pone levantar, pero es parte de gracias Ernesto Balance. Con gusto. Tus redes sociales para que la gente siga. Ya, Ernesto Balance, ve de bueno, sé de casa, búsquenme en Instagram, ya estamos llegando a los 20,000, Facebook, Ernesto Balance Page, y también tengo videos en YouTube. Hasta la próxima, nos vemos aquí. Gracias, Ernesto Balance, regresamos. Hoy es lunes de necesidad contra necesidad, o sea que hoy una persona gana porque gane. Si usted quiere, pues, exponer su caso ante el público, el número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Lunes de necesidad contra necesidad. Regresamos. Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. Atravesé el vaso y ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. sabiendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y todavía te sigo queriendo, chiquitita. ¿Usted qué dice? Hable y vote en necesidad contra necesidad. Con Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! necedad contra necesidad. El día de hoy, lunes, no es necesidad, necedad contra necesidad, es necesidad contra necesidad. Exponemos dos casos, los dos de necesidad, y usted decide a cuál de los dos ayudamos. Ok, está bien. Todos bien allí. O sea, uno va a ganar. Uno de ellos va a ganar, así nomás. ¡Ay, qué emoción! Ok, empezamos con el caso number one, línea... No. Recuerden que el que más llora... La 4, ¿verdad? ¡Gana! No asustes, por favor. La 1 y 4, que ya está la número 4. Línea número 4. Bueno, ¿ya es quien habla? Bueno. ¿Sí, bueno? Sí, bueno. ¿Cuál es su nombre, señorita? Mi nombre es Joana. ¿Cómo está, Joana? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, don Cheto? Muy bien, Joana. ¿Cuál es tu necesidad, Joana? Mira, don Cheto, yo estoy pidiendo $1,000 porque quiero hacerme una inseminación artificial. Ah, ok, inseminación artificial. Entonces, usted pide $1,000, dice, ¿verdad? Sí, pues ya tengo yo el resto, nomás me faltan $1,000 para completar. Tengo entendido, pues, si estoy mal, por favor, corríjame, que soy muy fan de que me corrijan. Usted, eso sale muy caro, ¿no? Sí, ya pregunté, me sale en $10,000. Wow, $10,000. ¿Cuántos años tienes, Joana? 38. Okay. ¿Y no tienes ningún niño o ya te ha dado la vida, hijos? Sí, ya me ha dado la vida, hijos. Tengo 3 hijos. ¿Cuánto tiene? 3 hijos. Ok. No, ya ve, señor, por favor, por favor. ¡Ah, ya cuelga! Y vamos con otra atrácora. Oye, Joana, por pura curiosidad. Permíteme, por favor. A ver. Cuelga el señor, gracias. ¿Por qué tú aquí no participas? Señor, ya tiene 3 hijos, ya sabe lo que es ser mamá. Y va otra vez, como latino, a tener hijos a lo güey. Otro hijo más a traer. A ver, Joana. Señor, no. A ver, Joana. Sí, dígame. No, por favor, te pido disculpas por ese burro que está aquí, el burro de Shrek. Pero, tomando lo que opina el chino, ¿estás de acuerdo que mucha gente va a pensar lo que piensa Elvin David? Y que si tú ya tienes 3, ¿por qué buscar un cuarto? ¿Qué contestas a esto? Sí, yo sé lo que el chino trata de decir. Lo que pasa es que yo tuve 3 hijos con mi primer esposo, pero él murió. Entonces yo después me volví a juntar con una persona. Uh-huh. Y cuando yo tuve mi hijo, el último hijo, pues yo me operé pensando en que ya me iba a quedar yo con una sola persona y que yo ya no quería tener más hijos. Uh-huh. Pero después conocí a esa persona con la que estoy y entonces él quiere queremos tener un hijo. Quieren un hijo en común. Okay. A ver, deje ver si le entendí. Tuvo 2 con uno y luego 1 con otro y este es el tercero. No. 3 con el mismo. Tres con el mismo, okay. Sí. Ella se juntó con otro tipo y él quiere tener un hijo de él. Ok, porque los primeros 3 no... Bien, ok, entendible. Señor. Los primeros 3 son de uno que se divorció de él o se murió. ¿Entendí que se murió? ¿Mande? ¿El primero se murió el primero? Su esposo. Su esposo primero. Esposo. Sí. Ok. Joana pide entonces $1,000 para una inseminación artificial. ¿Por qué? ¿Por qué ese proceso, Joana? Ya me imagino que han probado ya por el método normal. ¿Y por qué no han podido según los médicos? Lo que pasa es que yo me hice una operación. Cuando yo tuve a mi hijo, el más chico, yo me hice una operación para no tener más bebés. Uh-huh. Entonces, por eso es que yo ya no puedo tenerlos con ningún otro método más que con una inseminación artificial. Ah, ok. No puede tener bebés normalmente porque se... Ahora, tengo una pregunta, Joana. Es sabido que la inseminación artificial, pues, como puede pegar, no pega el chicle, pues, o sea, desgraciadamente, o esperemos que sí, pero, ¿qué te dice el doctor sobre eso? ¿Estás súper seguro de que van las cosas bien? ¿Tú estás bien? Pues yo, físicamente, o sea, de salud estoy bien. Uh-huh. Y lo que pasa es que lo único que el doctor me dice que lo tengo que hacer, o sea, que ya no me puedo esperar más tiempo, porque entre más pasen los años, sí. Pues se complica un poquito más. Okay. Pero pues yo me quiero arriesgar. Sí. Okay. Ajá. ¿Puedo hablar, señor? No. Gracias. Voy al caso número 2, línea número 6. Orlén. ¿Estoy bien en el nombre, Orlén? Sí. Oh, Orlén, ¿tú cuál es tu caso el día de hoy, Orlén? Ah, pues necesito $500 para celebrar el cumpleaños de mi hija, que va a cumplir 15 años mañana. Ok, 15 a su hija. Orlén, platícame un poco, teniendo en cuenta que son mañana, deduzco que no es fiesta grande. No, solo es una comida en familia nada más. Ok. No es fiesta grande. Ok, nada fiesta grande. ¿Cómo estuvo que se te atoró el carro a no tener dinero, Orlén? Porque tengo enferma a mi mamá y por eso. Ok. ¿Quién será su hija? Voy a poner aquí esto, sería algo pequeño. Modesto, pequeño. Nada más, ¿quién iría a la comida? ¿Sus amigas y la familia? Sí, exacto. Solo amigas. ¿Y piensas hacerle algo de comer o llevarla a un restaurante? Llevarla a un restaurante. ¿A cuál tienen en mente? Si se puede saber. Un buffet. Perro ahí. Al pollo Inca. Al pollo Inca. En un pollo Inca. Muy rico el pollo de ahí, ¿eh? No lo he probado yo. Hija. Es un pollo estilo para las brasas, estilo Perú. Ay, ay, ay. No, no, chulada. ¿Sí? No hay muchos, pero si ven un día uno. Yo nunca he visto uno. Cáiganle nomás para que. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay nomás para saber? Aquí había uno aquí en Burbank. Aquí en la Victory, aquí en la bajada de la Victory. ¿Sí? Había un pollo, no sé si todavía esté, pero había uno allí. Ok, ahí es donde yo me daba mis atascones. No, bonitos, con ensalada de papa y todo. Ok, estas son, ya ni me muevan ni le muevan porque no. Entonces ahí va. Caso número uno, Joana pide $1,000 por una inseminación artificial. Ella ya tiene 3 hijos, si cabe mencionar esto. Ella ya tiene 3 hijos, pero como se volvió a juntar con otro hombre, los hijos no son de él y quieren tener uno en común. Pero como ella se había hecho una operación solo a través de la inseminación artificial, puede llegar a ser mamá. El caso dos es nuestro amigo Orlén, que pide $500 para celebrar 15 años a su hija, algo modesto, pequeño, solo amigos y familia, en un pollo Inca. Que es un restaurante, en el restaurante, para que vean, ¿por qué pedí el nombre del restaurante? Él pudo haber dicho Dennis, Hometown Buffet, Olive Garden, lo que sea, para que la gente supiera de cuánto estamos hablando. A lo mejor él va a pedir comida de este lugar para su casa, o van a ir todos al lugar a comer al mismo tiempo. Yo creo que van a pedir comida para ellos, mandar a hacer la comida allí. Creo que así, no sé si van todos, no sé si está en grande lugar, pero así está la cosa. ¿Alguna pregunta más sobre que quieran hacerle a caso uno o caso dos? Yo le quería preguntar a Joana si trabaja ella, su esposo, y por qué razón se le atoró la carreta. No se le atoró. A Joana. ¿Cómo está de que no tienen los 1,000 para cabalar el procedimiento, Joana? Joana. ¿En las 5 o en las 7? Ahí está, Joana. ¿Aló? Ya, Joana, ¿cómo estás? Sí, mire, lo que pasa es que sí hemos estado juntando poco a poco. Sí. Pero sí es mucho dinero. Sí, para ese procedimiento. Para, sí, ya casi tenemos, pues, casi todo nomás. Sí nos faltarían los $1,000. Joana, ¿en qué trabajas tú y tu esposo? Mi esposo trabaja haciendo delivery. ¿Y tú, John? ¿Tú trabajas? Yo le ayudo a él. O sea, trabajamos en el mismo trabajo. Ok, delivery. Ok, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta para caso uno, paso a caso dos? Sí, ¿por qué no cuelgan? Y vámonos con música, señor. De verdad. Para eso es este segmento, no estás en necedad contra necesidad. Una mujer que ya ha sido mamá, que tiene 3 hijos, en este país donde apenas si puedes mantener, quieres traer otro chamaco, no te alcanza ni para la inseminación. Pero quieres traer otro chamaco. Y el otro compa, que tuvo 15 años para juntar $1 diario para poder tener dinero para la quinceañera de su hija. Y ahorita tiene la mamá enferma y se preocupa más por un cumpleaños de la hija que puede esperar, que lo pueda hacer el próximo año, que la hija va a entender porque la abuela está mala. No. Es una comidita. Mira, aquí el público opina, ya los puse en las redes sociales. ¿Usted por cuál vota en necesidad contra necesidad? ¿La inseminación o la quinceañera de nuestro amigo Orlen, que pide 500 para comprar comida del Pollo Inca y hacer una comida ahí quinceañera entre familia y amigas de la niña? ¿Por cuál vota usted? Porque una de estos dos casos hoy le vamos a ayudar. Regresamos. Señores, buenos días. Esto es necesidad contra necesidad. Hoy lunes, dos casos desgarradores. ¿Cuál? A ver, señor. ¿Cuál caso desgarrador? Señor, este segmento me gusta. Ajá. Pero me gustaría que le cambiaran el nombre. Necedad contra necedad. Y ahí ver cuál de las dos gana. ¡Chino! ¡No, señor! Ninguna de las dos es necesidad. Tenemos necedad contra necedad. A ver. Caso número uno, señor. Una morra que ya tiene tres hijos, que ya supo lo que es ser madre y que no tienen dinero ahorita por una inseminación. ¿Para qué, güeyes, te metes en broncas que ahorita no necesitas? Ya fuiste mamá, ni modo. A lo mejor el vato quiere y le dice, quisiera tener... Sí, pero no, mira, ninguno de los tres es de él. ¿Qué tiene? Mira, al rato va a tener un hijo de él y a los otros te lo va a hacer a un lado. Porque el otro va a ser el bueno. Ahora, por otro lado, tenemos al otro compa que vino desde el Perú a hacer un norteño fracasado que no tiene para 20 piezas de pollo inca para darle de comer a su hija de 15 años. ¡Cama, señor! Una mexicana norteña fracasada y un peruano norteño puro norteño fracasado. Necedad, necedad, necedad. No tiene ni $500 ahorrados para llevar a su hija al pollo inca. Y la otra quieta, güey, tener un cuarto hijo. Yo opino que dejes tus opiniones para cuando tengamos necesidad o necesidad. Ah, señor. Yo digo lo mismo, Giselita. Estamos listos nosotros, Don Cheto. ¿Tú qué opinas, Giselita? Don Cheto, para mí las dos son necesidades, pero yo opto más por Joana. ¿Por qué le voy a decir? Creo que Joana está en contra del reloj, prácticamente tiene 38 años y como mujer me estoy poniendo en sus zapatos y creo que a esa edad, a los 38, si no lo hace ahorita, un año más o dos, ya no va a poder. ¿Qué te importa? Pero tiene una nueva pareja, chino. Si tú a lo mejor vuelves a rehacer tu vida, cualquier persona que rehaga su vida. No, típico quisiera, latino. No, ya tiene tres, hombre. ¿Para qué quieres más? Don Cheto. Dales calidad, no. A rato no vas a poder con cuatro en lo que los chamacos están de comer. A ti no te consta, a ti no te consta. Que sean buenos hombres. Ay, cállate. Tú has de ser un buen ahí papá ejemplar, por favor. Agarra a tus hijos, por favor. Bueno, pues, voy con Chayit. Latinos, dejen de tener hijos a lo menso, a lo güey. Tan hijos a nomás. ¡Ay, lo dicen que no le dan ni siquiera una hora a sus hijos! ¡No, nomás tengo dos! Y hasta ahí, que ya te he dicho, quiero cuatro. Ahora, ¿qué te importa? Deja la güera, que cosa que ya no... Que está a dos minutos dejarlo, está dos minutos dejarlo. Fíjate. ¿Tú no vas a tener con otra morra? No sé. A ver, ahí te va. Gracias, ahí está. Supongamos que yo soy la güera. Tu güera chula que tienes de esposa. Uy, qué nalgotas, güera. A mí ya me jincates. Pues ahí, ya me jincates dos. Luego te casas con Giselle. Ay, no, gracias. ¿Le vas a hacer uno o no? No depende. Gracias. No, gracias. ¿A poco no le vas a jincar uno? No, pura. La neta. Puras practicotas. No, bueno. Ay, no, perro. ¡Saí! Señor, yo voy a ir con Orlen, y es que Orlen tiene tiene cinco hijos, la más grande. ¿Tiene cinco hijos? Tiene cinco hijos. ¡No, otro, ve! La más grande es... A ver, la más grande es Kimberly, Don Cheto, que está cumpliendo 15 años el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños, Kimberly, por favor! Happy birthday. La quinceañera es muy importante para nosotros los latinos, Don Cheto. En estos momentos él tiene otras necesidades y urgencias, como es atender la salud de su mamá, pero solamente no quiere dejar pasar desapercibido el cumpleaños de su hija. No está pidiendo una gran quinceañera, ni está pidiendo una gran fiesta, ni traer banda, ni hacer un parizón. Lo único que está queriendo es a sus familiares más cercanos y amigos llevarlos a un restaurante a comer pollo inca, donde no se va a gastar más de $500. O sea que yo creo que si él tiene otras necesidades en estos momentos, lo que tenemos que hacer es con Orlen, es ayudarlo para que su hija pueda festejar su cumpleaños número 15, que para nosotros, todas las familias latinas, eso es súper importante, Don Cheto. Sí, muy bueno. Vamos a ver qué dice la gente en las líneas telefónicas. Necesidad contra necesidad. Yo nomás estoy viendo que que aquí los norteños fracasados abarcan desde Tijuana, señor, hasta Cusco, pero allá hasta por ahí. ¡No puede ser, señor! ¡Qué mendigo eres, la verdad! Mire, ya tiene 5 hijos, tiene la mamá mala. Que se preocupe por la mamá, que está mala, hombre. Okay, no hubiera hablado para pedir dinero para la mamá. Voy a leer algunos de los mensajes también, porque la raza está muy prendida con estos casos. Primero voy con César de Huntington Park. ¿Cómo estamos, amigo César de Huntington Park? Hola, Don Cheto, ¿cómo estás? Viejón, what are you doing? Yo me voy con Joana porque estoy en el mismo caso que Joana. Yo le estoy pidiendo otro chamaco a mi vieja. ¿Tú quieres hincarle un morro a tu morra, a tu ruca? Claro, y Joana debe hacer lo mismo, darle otro chamaco a su viejo. Okay, pero ¿tú cuántos tienes ya? ¿Tú? Yo no tengo ninguno, mi vieja tiene 2. Ah, okay. ¿Y tú como padrastro, sí tienes ganas de tener uno que sea puesto sangre, ¿eh? Claro, claro. Okay, está bien. ¿Eres padrastro o madrastra? Porque como que soy medio... ¡Ay, no, cállate ya! No, eres tan ofensivo, okay, te encanta. No, estoy preguntando normal. ¡Oh, my God! Ok, vamos con Alberto de Dallas, Texas. Alberto, ¿Joana o Orlén? Que usted por dónde se va. Mire, Don Cheto, para empezar, el chino tiene toditita la razón. Pero si es de votar por alguien, vámonos por el señor, porque es más fe, poca fe de la que le van a tumbar a usted. Y aparte, se me hace la verdad, lo de la muchacha, el chavo que se juntó con ella ya sabía cómo la había agarrado. No le dijo, si no tienes miedo conmigo, no te voy a juntar conmigo. No. Ya estaba así esperada y ya estuvo. Si quiere que sigan y si no, aparte, vámonos. Tiene razón el chino. Se puede esperar para la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Pero si es para joderlo usted, pues déle los 500, mejor ya. Está bien, pues. Pero se puede cambiar de parecer, Don Cheto. Con Liliana de Pandel. Pues sí, pues se puede cambiar de parecer. Las relaciones siempre cambian. Uno dice que, como el chino dice, ay, que ya tienen 3 morros. Pero sí, tú ponte en los pies del papá. De tú como el padrastro, ¿a poco no quieres tú tener uno de tu sangre? Sí los has de querer mucho a los otros ñeñitos, claro. Y a lo mejor ellos a tía, pero no es siempre los casos. ¿Tú crees que un morro que ya esté grande y llegue yo de padrastro? Chino, te puedo hacer una cosa, una tontería que voy a decir. Supongamos que a ti te deje tu esposa y yo me case con la güera, hasta que va a tener un hombre de verdad en su casa. ¿Bromas? ¿Tú crees que tus morrillos me van a querer a mí? Así este mendigo viejo, ¿qué voy a querer yo de papá aquí, homi? Exacto. Por eso es mejor, no, más seguro, más marrao. Ahí depende. Bolas, tú, de tu educación. Uno, por si los otros no me quieren. Bolas. Yo por ya, si las moscas ya. Este sí es mío. Ok, voy con... ¿Quién está tú? ¿Tú, Liliana. Liliana, ¿cómo estamos, Liliana? Hola, buenos días. Hola. ¿Por cuál vota usted? ¿Orlén o Joana? Bueno, yo dije que no quiero votar con nadie, pero voy a votar por alguien, que es Orlén. Yo también estoy ahora, por la primera vez estoy de acuerdo con el chino de que ahorita el costo de vida está muy caro como para poder tener tanta familia. Pues sí. ¿Sabe qué? Debería poner ahí necedad y que ninguno gane. Sí, la neta, porque ninguno de los dos. Por eso se llama necesidad contra necesidad. Probablemente en un futuro no descarto poner necedad a los dos, pero ahorita no. Voy con o sea, dándole gusto a este, para eso está necedad contra necesidad. Tengo miércoles encima, y viernes. Entonces no sé si cierro o regresamos. Cerramos de una vez, chica Ferrari, aunque sea tardecito, pero vamos a cerrar. Tardecito. Sí, tardecito. Señores, el público votó. Hay 2 casos. El primero de Joana, $1,000 para una inseminación artificial y ya tiene 3 hijos de su primer matrimonio. Pero pues el señor, pues quiere, el del segundo, pues quiere tener uno pues de su sangre, ¿eh? El segundo caso es Orlén, pide $500, quiere comprar pollo inca y llevar a su familia, a sus amigos de su hija para festejar en los 15 años a su muchachita. Con 500 la levanta. El público votó y ha dicho con un 79%. Con un 79%, el público que escucha este programa ha dicho que el caso ganador de hoy es el caso de... 79%. De 100 personas, 79 han dicho que el caso que hoy gana, al caso que ayudamos, es el caso de... Orlén. ¡Wow! $500 para comprar pollo. ¿Cómo? Orlén, usted es el ganador, viejón. Oh, gracias, don Cheto. ¿Qué quiere decir a los que votaron por usted? Orlén. Orlén. ¿Sí? ¿Algún mensaje para los que votaron por usted? Oh, gracias, gracias por haber votado por mí. Oye, ¿y a cuál pollo vas a ir? Digo, pues ya. Pa' Kylie. Pa' Kylie. Pa' Kylie. Aquí el de Gardina. El de Gardina, está bien. ¡Hombre! Bueno, gracias, gracias, Orlén. Felicidades. Pues, Joana no se armó por... Ve al KFC, hombre. Gástate 100 bolas, no, 400. Ay, ¿qué? Chiquita, ¿no perro? ¿Sabes cuánta gente va a ir, hombre? ¿Qué tiene? Un quesazo en corto. 100 bolas y... No, pues que tú eres codo, tú vas a agarrar, pues, 10 pizzas del virus César y con eso la armas. No, señor. Lo típico. No, señor. Hasta la Ciudad de México con la bella Ingrid Lasper, señores, definitivamente una noticia que está en todos los encabezados de los diarios mexicanos, el secuestro y después el cuerpo encontrado ya asesinado a pesar de que la familia pagó el rescate ahí en Xochimilco de un estudiante. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, mi querido viejo ruco favorito, mi querido Don Cheto. Estoy muy bien, pues bueno, con la información, ya lo decía usted, el cuerpo de este chico, Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad de Pedregal, pues fue secuestrado este chico el 4 de junio, Don Cheto. Y todo este tiempo, pues estábamos esperando, por supuesto, lo que son estas labores de negociación. La familia, como usted bien lo dijo, pagó el rescate, sin embargo, pues encontró ahí en Xochimilco a este joven de 22 años, que fue reconocido por sus familiares por la ropa que vestía. Estudiaba mercadotecnia, él salió de la universidad, le mandó un mensaje a su novia diciéndole que iba a ir a casa de sus tíos porque vivía con ellos, y más tarde recibieron ellos la noticia para pedir el rescate por el secuestro. Se le cerraron el paso, él venía en el coche a la altura de una avenida bastante importante, fue que lo último, bueno, más bien que lo secuestraron, y lo único que se sabe es que se le va a hacer obviamente pues una prueba pericial para determinar con genética forense si se trata de él o no, pero bueno, ya es como una formalidad, porque para los familiares es un hecho que se trata de este chico, y algo bueno pues que sucede además todos los días. Decían, bueno, esto como siempre pasa, ¿no? Alguno de los casos se toma en especial publicidad y se habla mucho al respecto, pero es algo que pasa muchas veces y es algo que se sale de las manos y que la gente paga como puede, junta el dinero para el rescate con la idea de que va a ver a su familiar y lo único que encuentra es precisamente esto, un cuerpo sin vida, Don Cheto. Una historia terrible, lamentable y muy triste. No, me Ingrid, pues es desgarrador esto, me desesperanzante y todo eso. No hay palabras para describir lo que puede estar sintiendo esa familia y que ocurran estas cosas, fíjate, a pesar de el haber pagado de los, y ni por pagar te lo todo, todo. No, pues esta gente no tiene eso, hombre, eso ya no se tienta el corazón para nada, este tipo de personas. Y definitivamente un caso que ya obviamente llegó las autoridades más altas para que se busquen a los responsables de este secuestro y después de quitarle la vida a este joven. Muy triste. Oye, Ingrid, pues nada, pues triste la noticia del día de hoy, pero son cosas que están sucediendo allá en nuestra tierra y que todos los días usted nos las trae, le toca esa difícil tarea de traérnoslas todas las mañanas. Un abrazo, Ingrid, como quiera, y invitamos a la gente a que la siga en sus redes sociales, a mi güera chula Ingrid-Lasper todos los días desde el Terry. Gracias a los... Deja ver cuántos vieron el video de la Giselle. Ay, la Giselle haciendo sus pininos en el mundo del espectáculo. Yo tengo casi 7,000 personas. 19,500, ¿vale? Yo tengo casi 7,000 que vieron el video del chino con sus cuadros fake. No. Sí soy Said en mis historias. En mis stories sí soy Said para que vean los cuadrazos del chino. Don Cheto, le tengo una buena y una mala para... La buena. Hoy van a anunciar a las 7 de la noche en Monterrey, Nuevo León, el reencuentro de su grupo favorito, De Límite. No me digas. Sí, se reúne. Pero con Alicia Villarreal, oh, Alicia Villarreal y todo el grupo. Ah, bueno, es buena noticia musical. Y la mala, Don Cheto, murió el icónico integrante del grupo La Sonora Santanera, Pepe Bustos. Pepe Bustos. Famosísimo por La Voz y el perfume de Gardenia. Y para que la gente que capte quién es Pepe Bustos, era el canoso, el del pelo largo, el canoso. Así es La Boa. Tu, tu, tu, tu, tu, es La Boa. ¡Solo, chino, solo! Y ya no me la sé. Mi corazón es para ti. Un chilango que se respeta, se la tiene que saber. No, sí me la sé, neta. No, la Lucis de Nueva York, ¡jálese, viejo! ¿Cuál? Lucis de Nueva York, cállate tú. Terco. Fue en un cabaret donde te encontré bailando. Vuelve a mi cabaret. Fíjate que estoy entre... ¿Quién canta peor? Juan Alberto Sanz o el chino. La neta. Bueno, pues qué triste está esa noticia tú, ¿vale? Así es, Don Cheto. Bueno. Es normal, señor. Usted nomás va para allá, o sea. Yo estoy metiendo overtime. Ya, ya. Como me dijo mi compa Pepe Garza. ¿Qué le dijo? Don Cheto, así de amigos. Usted ya no compre plátanos verdes, ¿eh? ¿Por qué? No se le van a alcanzar a madurar. La verdad. Mañana nos escuchamos. Giselle, ¿tus redes sociales, hija? Claro que sí. Giselle Bravo Oficial en Instagram. Giselle Bravo 1 en Snapchat. Ya lo sabe. Chino Nation, ¿qué aparte de la nación? Tengo el pack de la morra que... No pornografías, vale. Prohibido decir ese hija. ¡Qué vergüenza, Don Cheto! Di que te digan, di que te sigan, di los chututus. Tus cosas de Chino Nation, todo eso, pero de que tengo el pack de mujeres encueradas, no lo digas. La mora que traicionaba al Neymar. Y tú, como productor, deberías de detenerlo. ¡Detente! ¡Ay, joder! ¡Hombre, así hasta Donald Trump se para de hacer cosas! No, si hasta ahí lo llevan a la frontera con Centroamérica y dice ¡detente! Ya la gente va a decir, no, pues vámonos a parar, lo peor es que fue natural su reacción. Imagínese ahí de policía ahí en Isla, Don Cheto. No importa, vi muchas cosas ahí, van a encontrar hasta packs, así dilo. Okay. Pero tengo el pack de las mujeres. No, aquí no. Don Cheto, imagínese ahí de policía aquí en Valorado. ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, qué trae esta placa! ¡Detente! ¿Dónde crees que vas? ¿Para acá, señor policía? ¡Tomates! No tomates, pues tomates y tomates, tomatillo, tiene jalapeños. Sí, sois ahí de mis redes sociales. Yo no tengo pack, pero sí muestro los cuadros del chino en mis stories. Chino, sí. ¿Tus redes sociales? El chino al aire en todas las redes sociales, Instagram, Facebook. ¿Qué pueden encontrar ahí? De todo, señor. Los mejores memes. Subí también el video de la Giselona. Y unos packs bien. ¡Detente! Ahí está. Hasta packs tengo. Es el pack de la morra que torcionó al Neymar. No, pues no. Y sale, ¡detente! No, más a plomo. Ok. ¡Detente! No, más detente, más. ¡Detente! Así es, ¿no? Hasta yo me paré. Deja, borro el link, porque ya me espanté. Oiga, bueno, ya a mí sígame en Don Cheto al aire. Subí el link. Ay, ya me duele. Pero mucho. Los amamos. Mañana nos oímos. Pásila bonito. Andini, pues. Oiga, ya no le echo como su vecina. ¡Vos, que pase feliz día! Don Cheto.